Tú eres Europa, un proyecto de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, de Reine, la Red Extremeña de Información Europea y de la Fundación Ciudadanía. ¿Sabes qué es la Unión Europea? España la preside desde el 1 de enero de 2010. Con casi 500 millones de habitantes, la Unión Europea representa la tercera población mundial después de China e India. ¿Sabes cómo trabaja? ¿Sabes por quién está integrada la Unión Europea? Estás escuchando Tú eres Europa, tu programa de radio europeo perteneciente al proyecto del foro La Hora de los Jóvenes de Europa en la Presidencia Europea. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Pagador y a partir de ahora seré yo la encargada, tomando el relevo de nuestra compañera Nadine Chaff, para que me acompañes en este viaje por la Presidencia Española de la Unión Europea. Antes de comenzar, queremos ponerte a prueba. ¿Podrías contestarnos algunas preguntas sobre Europa? ¿Sí? ¿No? Vamos a escuchar. Pues yo creo que eran 27 los países que integraban la Unión Europea, ¿no? Yo creo que son 22. Pues yo creo que eran 20 y tantos, no sé si 25, 26, por ahí. Pues yo creo que presidía durante un semestre. Y que precisamente ahora en junio termina la presidencia española a la Unión Europea. Di que no sabe. No sé. Pues creo que le queda poco. No sé si era en junio, julio, sobre verano. Creo que dejaba la presidencia. Bueno, continuamos. Nuestro tema hoy en Tú eres Europa, como bien sabéis, es la presidencia española de la Unión Europea. Hablamos por ello con Susana del Río. Susana del Río es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea. Susana, muy buenas. Hola, buenos días. Pues nada, si puede hacernos una valoración de la presidencia española de la Unión Europea, y aprovechando que usted es experta en participación ciudadana, si nos puede hacer hincapié en esa parte. Sí, por supuesto. Bueno, la presidencia española de la Unión Europea realmente ha tenido un papel muy importante en la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, El Tratado de Lisboa, como ustedes saben, pues ha cambiado la configuración institucional de la Unión Europea, da mayor poder al Parlamento Europeo, que refuerza considerablemente su influencia en todos los temas de la Unión Europea, y por lo tanto, si el Parlamento Europeo tiene más poder, también tienen más poder sus ciudadanos. La presidencia española de la Unión Europea está poniendo en marcha el Tratado de Lisboa y luego es una presidencia que inaugura el trío de presidencias junto con Bélgica y con Hungría, y además es una presidencia que, bueno, está teniendo lugar en una etapa y en un contexto complejo por la crisis económica, por temas como, por ejemplo, ahora el tema del volcán, ¿no?, y el cielo único europeo, con lo cual, bueno, es una presidencia con grandes retos. En relación a la participación ciudadana, están teniendo lugar bastantes actividades, actos, debates a todos los niveles para que la ciudadanía se conecte con Europa. Y bueno, realmente en Extremadura, la Red Extremeña de Información Europea, Reine, la Fundación Ciudadanía, todas las entidades que integran Reine están volviendo a tener de nuevo un papel muy activo y muy importante, muy relevante en la comunicación de qué es la presidencia española de la Unión Europea a los ciudadanos. Y, por ejemplo, el Día de Europa, el día 9, ha habido un despliegue enorme allí en Extremadura, que, vuelvo a decir, como he comentado en otras ocasiones, es vanguardia en comunicación europea y es una red que realmente sabe conectar con la ciudadanía. Quiero destacar en relación a participación ciudadana las Jornadas Cívicas Europeas 2010 que se han celebrado pues este pasado fin de semana en Málaga con dos ejes principales. Un eje ha sido las organizaciones no gubernamentales y su poder en relación a la construcción de una Europa más social y luego también las organizaciones no gubernamentales como catalizadoras de solidaridad y multiplicadoras de información europea. Ahí yo quiero resaltar que son muy importantes las organizaciones de la sociedad civil para conectar al ciudadano de a pie con qué es Europa y cómo Europa está en nuestro día a día. También quiero destacar la iniciativa en red Europeando, es digital, internet, poniendo en conexión a ciudadanos, académicos, políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, con una gran comunicación en red, vuelvo a repetir, y quiero también hacer referencia a la Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación, que también estáis moviendo en Extremadura, y es, la Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación es un proyecto que promueve la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Innovación, y en el que colaboramos varias entidades para que haya una verdadera comunicación de qué es la Agenda. Y la Agenda constituye un proyecto, una iniciativa muy importante para que los ciudadanos vean la cara amable de la ciencia, conozcan cómo la ciencia está permanentemente en nuestra vida, a nivel científico, a nivel médico, a nivel cultural, a nivel nuevas tecnologías, las ciudades sostenibles, y bueno, a través de personas que han cambiado nuestra vida, por ejemplo, Norman Foster, el arquitecto, Ferran Adrià, el cocinero, la persona que ha inventado el SMS, Rafael Matesanz, el coordinador español de trasplantes, muchas personas que han cambiado nuestra vida, 14 en concreto, se les hace unas entrevistas para que los ciudadanos voten cuáles son los retos hacia el año 2030 que debe tomar la ciencia. Y esos resultados, los más votados, esos retos, se presentarán en el Consejo de Ministros que se celebrará en Bruselas ante un gran marcador donde se verá, se pulsará, ¿no?, cuáles han sido los votos de la ciudadanía para ese gran reto que es la ciencia. Y bueno, también quiero comentar que los medios de comunicación tienen que transmitir en versión europea, que la política nacional tiene que dejar de eclipsar, como hace en muchas ocasiones, la dimensión europea, y que realmente pienso que durante presidencia española de la Unión Europea y con actividades como por ejemplo la del 9 de mayo con una bandera permanente en la Glorieta de San Vicente en Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, por el Movimiento Europeo, por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea y muchas entidades, pues eso hacen una Europa más visual y una Europa más ciudadana y más tangible, para que los ciudadanos vean que Europa está en su día a día. Entonces, Susana, vemos o podemos vislumbrar que la participación ciudadana cada vez tiene más importancia dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí, la participación ciudadana realmente, claro, es importantísima, es clave en la Unión Europea y realmente cuando hay elecciones al Parlamento Europeo cada 5 años, pues es un momento clave. Lo que pasa es que la información de qué es Europa y cómo Europa, vuelvo a repetir, está en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, realmente es algo que los ciudadanos todavía no saben, que Europa está en todo lo que hacen, ¿no?, en lo que consumimos, en nuestras prendas de vestir, en los planes de educación de nuestros hijos, en todas las medidas medioambientales, consumidores, conciliación de la vida familiar y profesional. Europa está ahí, los ciudadanos no lo saben y entonces quizás haya a veces una información express antes de las elecciones al Parlamento Europeo, y yo pienso que esa información tiene que ser una información más continua y una información que vaya calando poco a poco en la ciudadanía para que cuando lleguen unas elecciones al Parlamento Europeo los ciudadanos sepan que su voto tiene poder y que su voto va a decidir cuáles son las políticas en las que se va a hacer se va a insistir más en los siguientes 5 años, qué color van a tener dependiendo del partido político al que votemos, etcétera. Y esa participación sí que hay que promoverla, pero realmente, bueno, yo llevo estudiando la participación de la sociedad civil desde la Conferencia Intergubernamental de 1996. Ahora estamos en el año 2010 con el Tratado de Lisboa en marcha y realmente los espacios participativos y la democracia participativa como complemento a la democracia representativa está teniendo cada vez mayor visibilidad y, bueno, y también mayor protagonismo. Porque, Susana, precisamente como usted comenta, el Tratado de Lisboa lo que quiere es dar mayor protagonismo al Parlamento Europeo, que es la voz de los europeos en Europa, o la Unión Europea. Está claro. El Tratado de Lisboa, como he dicho al principio, otorga mucho más poder al Parlamento Europeo, refuerza realmente su papel en la Unión Europea y entonces el Parlamento Europeo, si ve incrementado su poder, ese poder también es mayor para los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que votan a los representantes en el Parlamento Europeo y, por lo tanto, efectivamente, su voz va a ser escuchada tanto en mayor cantidad como también con mayor calidad, porque, vuelvo a repetir, el Parlamento Europeo va a saber expresar cuáles son las peticiones, las propuestas, las ideas que los ciudadanos quieren plantear para una Europa más social, más democrática, más ciudadana y una Europa del siglo XXI con los retos a los que nos estamos enfrentando, algunos realmente serios, pero que hay que ir solucionando y hay que ir encajando poco a poco en un nuevo orden europeo y en un nuevo orden global. Y también podemos recordar que a nuestros oyentes que la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, sí, también dispone de un servicio de orientación al ciudadano, ¿verdad? Por supuesto. La Comisión Europea trabaja muchísimo y muy bien para todo lo que es comunicar Europa a los ciudadanos. Tiene, por ejemplo, Espacio Europa, emprende muchísimas acciones, como por ejemplo Europa con los ciudadanos, y desde la iniciativa, el plan D, democracia, diálogo y debate, se han ido sucediendo muchos proyectos de mucha envergadura que realmente están permitiendo que los ciudadanos se conecten a Europa y sepan más de la Unión Europea. Y tiene además las oficinas Europa Direct, que son muy importantes porque dan una información accesible, fácil, de temas que realmente preocupan a la gente, y utilizando las herramientas que utiliza la gente. Y además la Comisión Europea, con la representación de la Comisión Europea en España, junto con la oficina del Parlamento Europeo en España, durante presidencia española están trabajando mucho para comunicar Europa y para, vuelvo a repetir, hacer una Europa más visible y más práctica de cara a los ciudadanos. Pues estuvo con nosotros Susana del Río, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea y coordinadora del programa Consultas Europeas a la Ciudadanía en España. Susana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. C'est en face, j'ai joué pile. J'ai vu l'endroit où la vie défile en plein soleil, en plein vol. Des vieilles chimères jusqu'au banc d'école. Peut-être bien que c'était moi. C'est pas ta faute si c'est celle du roi. Tous mes vœux et plus pour longtemps. Si les temps changent, il ne reste que du vent. Et à revoir, espèce. C'est au milieu que le pas me blesse. j'en ai crié des grandes phrases. Le souffle court à la vie, à la rage, hurlé au loup dans l'espace. Rester debout jusqu'à céder sa place, peut-être bien que c'était moi. C'est tout ma faute en tout cas, c'est pas toi, tout est bien qui finit bien. Vivement demain, sauf si demain c'est la fin, et à revoir, espèce. C'est au milieu que le pas me blesse, et à revoir, espèce. C'est au milieu que le pas me blesse, et à revoir, sous face ou pile. J'ai vu l'endroit où la vie défile, et à revoir, sous face ou pile. J'ai vu l'endroit défile tous ces visages de mémoire. Le cœur y est, mais l'amnésie m'empare. C'est du coton ou de la fonte. Des bouts de chair, peut-être au bout du compte. Peut-être bien que c'était moi. C'est pas ma faute, peut-être on était trois. Tous les cœurs s'envolent. Je crois bien que le mien a pris des heures de colle. Et à revoir. Hoy en Tours Europa tratamos el tema de la presidencia española de la Unión Europea. Para ello hemos hablado con Carlos Carnero. Él es el embajador español en misión especial para proyectos de integración europea. Estamos con Carlos Carnero González, embajador en misión especial para proyectos en el marco de la Unión Europea. Carlos, muy buenas. Buenas. Pues nada, preguntarte, ¿cómo valora usted la presidencia española de la Unión Europea? Yo creo que la presidencia está cumpliendo su objetivo fundamental, que no era otro, siendo ya muy importante, que Europa empezara a actuar como lo que es tras el Tratado de Lisboa, una unión política. Está además alcanzando los objetivos fijados en su programa y haciendo frente a todas las crisis que se nos han planteado hasta la fecha. Y ha sido la crisis humanitaria con el terremoto de Haití, ha sido la crisis económica y financiera con la situación de Grecia, e incluso la crisis provocada por las cenizas de los aviones. Yo creo que al final de nuestra presidencia habrá más y mejor Europa, más democrática y más eficaz. Porque recuérdenos, Carlos, ¿cuándo concluye exactamente la presidencia española? La presidencia española empezó el 1 de enero de este año y concluye el 30 de junio. Y en todos estos seis meses, como usted dice, ha habido elementos claves que España ha tenido que saber superar y que ha tenido que saber afrontarlos, ¿no? Pues sí, esencialmente yo creo que la crisis económica y financiera que ha golpeado a Grecia y por lo tanto al conjunto de la zona euro. Yo creo que se han tomado medidas a partir de la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y Gobierno del 11 de febrero, del Consejo Europeo de marzo y finalmente de las reuniones de los ministros de Economía y Finanzas de este mes de mayo, que ponen las bases para que Europa tenga un gobierno económico de la Unión firme y por lo tanto no pueda ser víctima de los especuladores. En estas semanas hemos construido lo que en años no habíamos podido hacer y lo se ha hecho en presidencia española y con la colaboración de la presidencia española. Carlos, destaque algún otro proyecto impulsado por España en estos seis meses. Por ejemplo, la Estrategia Europea de Seguridad Interior, que nos va a permitir estar más seguros en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras calles. También, por supuesto, la Iniciativa Ciudadana Europea, que aumentará la participación de la gente en los asuntos de la Unión, por descontado el Observatorio Europeo contra la Violencia de Género y la Ley de Protección de las Víctimas de Violencia de Género. Y ya que estamos aquí en Extremadura, porque la Hora de los Jóvenes para Europa es un programa que se va a emitir en Extremadura, nos gustaría que nos comentara qué imagen se percibe de Extremadura en Bruselas, Carlos. Pues francamente yo creo que en Bruselas se percibe una imagen excelente. Extremadura es uno de los ejemplos más punteros, si no el más, de cómo se han podido utilizar correctamente los fondos estructurales, el fondo de cohesión, las ayudas de la PAC, para modernizar una región, para que diera un salto adelante extraordinario como nunca había tenido su historia. Y yo por eso creo que Extremadura en Bruselas, si hubiera que calificarle, recibe un 10 como región europea y europeísta. Y también, aprovechando que conmemoramos este año el 25 aniversario de los tratados de adhesión de España y Portugal a la UE, ¿piensa que tiene beneficios? ¿Qué beneficios ha podido lograr España en estos 25 años perteneciendo a la Europa comunitaria? Desde luego, si España no hubiera pertenecido a la Europa comunitaria, no seríamos el país avanzado, moderno, en progreso, que somos. Sin la Unión Europea nosotros no hubiéramos podido desarrollarnos hasta el punto que lo hemos conseguido. Sin la Unión Europea no seríamos una sociedad avanzada. Y por tanto nosotros debemos mucho a la Unión Europea y la Unión Europea también nos debe a nosotros, porque el ingreso de España y Portugal en la Unión Europea supuso también una aportación importante en términos económicos, culturales, humanos, geográficos, estratégicos, de política exterior y también de impulso político, como todas las presidencias de semestre de la Unión Europea que ha ejercido España han demostrado, y también esta de año 2010. Pudimos verle recientemente en un debate con el embajador de España en Portugal, con Álvaro Mendoza, en el que comentaba la situación de ambos países y también el contexto de Europa con la situación actual de Grecia. ¿Cómo valora todo este entramado? ¿Cómo se encuentra España de cara a la Europa de los 27? España se encuentra en una situación muy buena. Por supuesto, tenemos nuestros problemas, tenemos crisis económica, tenemos un desempleo que es nuestra primera prioridad a combatir, muy elevado. Pero, sin duda alguna, es con Europa con el que saldremos de la crisis, es en Europa que saldremos de la crisis. Por eso la presidencia española ha trabajado para poner en marcha este gobierno económico de la Unión, a partir de la situación de Grecia. La presidencia española está trabajando para que esa agenda social europea, que la estrategia de crecimiento y empleo 2020, centrada en la innovación, en la investigación, en la creación de empleo, en la inserción laboral de los jóvenes, en la lucha contra la pobreza, se ponga en marcha. Todo eso han sido trabajos que estamos haciendo y que sin duda alguna son una aportación a la construcción europea y también un beneficio para España. También podemos destacar que el pasado domingo, bueno, el 9 de mayo se celebró, Madrid fue la primera capital europea de los 27 que se enarbola de forma permanente la bandera de la Unión Europea, ¿verdad? Pues sí, sí, fue un acto muy bonito, un acto muy, muy significativo, muy simbólico, en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente del Movimiento Europeo, Carlos Bru, con mensaje del presidente de la Comisión Barroso, del presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, pues se manifestaron esa adhesión a los valores y a los derechos que representa Europa y que están simbolizados por su bandera, por su divisa unida en la diversidad, por su himno, el himno de alegría. Y Madrid, efectivamente, es la primera capital de un Estado miembro de la Unión que tiene un entrenamiento permanente para la bandera europea, y decir Madrid es decir España. España es el primer país que tiene ese emplazamiento permanente porque Madrid es nuestra capital, así que fue un acto muy bonito. Yo estaba viendo las fotos hace un momento, francamente, y son emocionantes. ¿Y en concreto dónde se encuentra esa bandera? ¿Dónde pueden visitarla? Bien, se encuentra muy cerca de Extremadura, si me permiten, porque está en la Godeta de San Vicente, que como ustedes saben es la salida de Madrid hacia la carretera de Extremadura. Sí, sí. Así que digamos que casi podríamos decir que es una bandera compartida a medias entre Madrid y Extremadura. Y Carlos, digamos que es una bandera de grandes dimensiones, ¿verdad? Bueno, pues sí, yo no sé, creo que el mástil son 18 metros y la bandera son 25 metros cuadrados, eso es lo de menos. Lo importante es que aunque fuera mucho más pequeña, esa bandera que tiene 12 estrellas representa 500 millones de personas unidos en la libertad, en la solidaridad, en la igualdad y en la fraternidad en la Unión Europea. En estos momentos, entonces, hablamos de 500 millones de personas representados en la Unión Europea. Pues sí, sí, somos 500 millones ya, seremos más en el futuro, somos una unión grande por nuestro número de habitantes y también grande por los valores que queremos representar. ¿Cuál cree usted que pueden ser los próximos países que pueden formar parte de esta unión? Bueno, sin duda alguna Croacia. Croacia está muy cerca de terminar sus negociaciones, y por lo tanto estaremos empezando ya nuestra ampliación hacia los Balcanes Occidentales, esa zona tan duramente castigada por la guerra fratricida de principios de los años 90, y que sin embargo ha conseguido superar esa situación para ponerse a la altura de la modernidad que representa la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que Croacia será el primer país en ingresar. Para concluir ya esta entrevista, Carlos, queremos tener un recuerdo para ese 1 de enero de 1986, cuando España y Portugal firman el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, y nos gustaría de nuevo volver a recordar, pues, ¿Cómo se encontraba esa España de 1986 y cómo es la que encontramos hoy en día en 2010? Bueno, yo recuerdo el día 1 de enero de 1986 personalmente como un día en el que me sentí profundamente orgulloso de ser español y de ser europeo y de ser español. Y alcanzábamos de nuevo nuestro lugar en la historia, de que nos había sacado la dictadura durante 40 años, la Unión Europea, la construcción europea. Porque Europa no se puede entender sin España, y España no se puede entender sin Europa, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y la España de antes de 1 de enero era mucho más atrasada, mucho menos desarrollada, mucho menos igualitaria, mucho menos moderna, mucho menos avanzada que la Europa de 1 de enero del año 2010. Hemos avanzado mucho por Europa y por nuestro propio esfuerzo. Pues hemos tenido la suerte de poder charlar un rato con Carlos Carnero González, embajador en misión especial para proyectos en el marco de la Unión Europea. Carlos, muchas gracias por atendernos. Gracias y felicitaciones por su trabajo. Para acabar el programa de hoy, charlamos con Ignacio Sánchez Amor, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura. Ignacio, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues queremos conocer tu opinión sobre la situación o cómo está transcurriendo la presidencia española de la Unión Europea. Bueno, yo creo que a veces se crean sobre las presidencias semestrales unas expectativas que son infundadas. Y las presidencias semestrales de la Unión Europea consisten en coger una enorme serie de dosieres en un punto, cada uno de ellos, unos muy avanzados, otros todavía muy incipientes, y a los seis meses dejarlo en una situación más avanzada de la que se encontraron. A veces los dosieres se culminan en una presidencia y a veces no, pero yo creo que esto de convertir las presidencias europeas en una especie de intención de que cada presidencia hace avanzar durante un lustro a la Unión Europea, me parece que es una visión un poco propagandística que no se corresponde con la realidad. La responsabilidad que le cabe a cada gobierno es sencillamente hacer avanzar los asuntos que vienen en la agenda de la Unión Europea y que vienen en la agenda que ya está en marcha. Es verdad que como el sistema de Troika permite que quien tiene la presidencia trabaje ya con el que la va a tener siguiente en el siguiente semestre, muchos asuntos, digamos, pueden tener un acelerón. Pero yo quiero rebajar un poco las expectativas y llevar las cosas a la realidad. Dice, nuestro trabajo es como cuando nos corresponde ser presidente de nuestra comunidad de vecinos. Oiga, pues no se trata de ninguna revolución, se trata de llevar adelante pues las cosas que estaban en marcha en la comunidad, plantear alguna otra nueva y dejarle al siguiente presidente de la comunidad las cosas razonablemente bien para que siga avanzando los arreglos que necesite el edificio o las cuestiones que haya que tratar con el administrador, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista un poco más doméstico sería bueno que rebajara. Ahora, yo creo que la presidencia está siendo una presidencia marcada por la crisis económica y desde ese punto de vista el hecho de que en nuestra presidencia comience a haber un germen de gobierno económico a partir de la creación del Fondo de Rescate, yo creo que seguramente quedará en la historia de la Unión Europea como un punto sin retorno en el que finalmente los gobiernos se deciden a avanzar más allá de las cuestiones de integración política y económica y vayamos a una integración ya de defensa de la moneda propia, que yo creo que es muy trascendente. Yo creo que ese embrión de gobierno económico que estamos viendo en estos días, que supone un cambio muy radical en posiciones anteriores a la Unión Europea, será un hito de la presidencia. El hecho de que se haya lanzado la Estrategia de Crecimiento y Empleo 2020, aunque venía de atrás, como ya digo, pues también quedará marcado aquí. Yo creo que hay que tener en cuenta que España ha hecho mucho hincapié en materia de igualdad y materia de violencia de género, y por tanto yo creo que ahí la creación del Observatorio de la Igualdad pues también quedará como una cosa que, en fin, favorable y de balance positivo, como el acuerdo comercial con Iberoamérica, como los avances en el reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea. Ignacio, exactamente Extremadura, ¿cómo ha participado en esta presidencia? Bueno, yo creo que Extremadura tiene, aparte de ser anfitriona de un Consejo Formal de Agricultura que se celebra en los próximos días en Mérida, yo creo que tiene que participar como una región española más cuyos intereses están siendo defendidos en ese semestre. Ya se estableció el sistema de participación de las comunidades autónomas en los consejos. No sé en este momento qué consejo le corresponde a Extremadura, pero en cualquier caso los mecanismos están establecidos. Pero hay que tener en cuenta que esa presencia de las comunidades autónomas en los consejos no es para defender sus intereses particulares, sino para defender el conjunto de los intereses autonómicos. Por lo tanto, yo creo que Extremadura habrá cumplido muy bien su papel si está representando la sensibilidad y los intereses de las comunidades autónomas en los consejos de ministros en los que le toque participar en nombre de las otras 16. Yo creo que, del mismo modo que hay que rebajar las expectativas respecto de la presidencia, tampoco podemos pensar que la presidencia de 27 países con 23 lenguas y que representan a 500 millones de personas estén dedicadas a algún problema particular de una región de 1 millón de habitantes. Por lo tanto, nuestra participación, como las demás comunidades autónomas, siendo anfitriones de una importante reunión y estando apoyando las posiciones de nuestro gobierno en todos los foros en los que se discutan cuestiones que afecten a España. Porque, como bien ha comentado ahora mismo usted, los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen en Mérida. Es una cita, suponemos, importante para Extremadura. Bueno, claro, yo creo que eso nos permite una visibilidad importante de lo que es la Unión Europea. El hecho de que se reúnan aquí los ministros de esos 27 países nos da una idea de la enorme complejidad de lo que es este edificio institucional y esta política, ¿no? Hay que pensar que hay otros consejos reuniéndose en otras partes de España, hay que pensar que estos consejos se reúnen formalmente también en Bruselas para tomar decisiones, pero los consejos informales son importantísimos, porque a pesar de que algunas personas piensen que esto se puede sustituir con una videoconferencia, nunca se puede sustituir con una videoconferencia, una reunión de varias horas en la que hay contactos en los hoteles, en la que hay contactos en los pasillos, en la que hay conversaciones informales fuera de las intervenciones formales en el foro multilateral. Es decir, la esencia de una cumbre no es formalizar cosas que ya vienen los dosieres avanzados por parte del personal técnico, sino una enorme cantidad de acuerdos, de posibilidades, de contactos informales y de confianza entre las personas, que yo creo que permite que esto funcione mucho mejor de lo que funcionaría si hacemos lo que tuvimos que hacer obligadamente cuando la nube volcánica, que eran videoconferencias. Por tanto, me parece importante porque además permite que los extremeños perciban la complejidad de un edificio institucional como el de la Unión Europea. Y suponemos que uno de los asuntos que se pueden tratar es el de la política agraria común, la PAC. ¿Cómo va a afectar esta reforma a Extremadura? Bueno, pues como en realidad no hay una reforma pendiente ahora mismo de la PAC, hay que está empezando a estudiar lo que se llama las perspectivas financieras para los próximos años. A partir del debate de esas perspectivas financieras, que es, en fin, el debate presupuestario que se hace en la Unión Europea cada 4 años, podremos saber por dónde avanza la PAC. Saben que la tendencia es haber derivado mucho dinero del que iba a la agricultura y a la renta agraria a objetivos de desarrollo rural, menos vinculados a la agricultura como producción, pero sí al mundo rural, para el mantener la actividad y para mantener el empleo en las zonas rurales y para crear una actividad económica nueva, diferente de la agraria, y esa es la gran batalla. España va a defender siempre una política agraria común fuerte e importante, como defenderán otros países importantes como Francia, y sabemos que hay otros socios europeos para los que el gasto en agricultura es excesivo y siempre intentarán minimizarlo, pero yo creo que las posiciones están claras y creo que es difícil que la Unión Europea en los próximos muchos años deje de tener una componente importante de sostenimiento y de avance de la agricultura común. Y en ese barco de la agricultura están regiones tan eminentemente agrarias como Extremadura. Estamos demostrando en esta época de crisis que el haber tenido un sector agrícola y un sector agroindustrial fuerte nos permiten pasar la crisis con menos dificultades que quien solo dependía casi exclusivamente del ladrillo, como ha pasado en algunas economías del levante español. Y por otro lado, Ignacio, nos gustaría conocer tu opinión. Exactamente, ¿piensa que los extremeños se sienten europeos o se trata de un sentimiento aún lejano? No, yo creo que sí se sienten europeos porque en España había una identificación entre democracia y Europa, y el hecho de entrar en Europa para todas las personas que vivimos aquellos años 80 era un poco la homologación democrática, y desde ese punto de vista la idea de Europa siempre ha sido una idea que tiene una valoración muy positiva en la opinión pública española. Otra cosa es que, bueno, Europa es un mundo muy complejo en el que no siempre nuestros intereses van a verse reconocidos y en el que estamos adquiriendo una actitud más madura, más crítica y no tan ingenua o tan euroentusiasta como al principio. Pero yo creo que Extremadura es una región en la que además las instituciones están haciendo un gran esfuerzo con la Red Reine, por ejemplo, de difusión europea, y cuanto mejor conoce la gente la Unión Europea, sus políticas, las dificultades y su complejidad, mejor comprende cada una de las decisiones. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista Extremadura tiene una posibilidad de sentirse europea, digamos, no partiendo de una ingenuidad o de un desconocimiento, sino partiendo de un mejor conocimiento de la Unión Europea y de sus políticas. ¿Y la incorporación de países del Este piensa que puede beneficiar a Extremadura, por ejemplo, en el sentido de la PAC, del mantenimiento de las ayudas? No creo que tenga mucho que ver. Es decir, la entrada de nuevos socios en la Unión Europea significa sencillamente que hay más necesidades que cubrir y que, por tanto, los países que nos hemos visto beneficiados por muchas ayudas, porque cuando entramos estamos en la parte baja de la tabla y ahora estamos en la parte media, pues sencillamente tendremos que hacer un esfuerzo de solidaridad, recibir menos, y porque más cantidades de recursos van a ir a países que lo necesitan. Pero esto es lo mismo que se le preguntaría a un francés cuando entraron España y Portugal. Oiga, pues si han entrado los socios nuevos, tienen que tener los mismos derechos a tener la misma atención y la misma solidaridad que tuvieron España y Portugal en su momento. Por tanto, no tiene mucho que ver con la PAC, tiene que ver con los equilibrios financieros en general de la Unión Europea, y hay que decirlo claramente, los nuevos países que tienen dificultades tienen que tener acceso a las mismas ayudas que tuvimos nosotros cuando teníamos la misma situación relativa. Pues estuvo con nosotros Ignacio Sánchez Zamor, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura. Ignacio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues hasta aquí nuestro tiempo. Finaliza nuestro programa de hoy. Esperamos que vuestras dudas sobre la presidencia española en la Unión Europea se hayan aclarado. Volvemos muy, muy pronto.